¿En verdad el asesino duerme? ¿Qué desayuna después de lanzar la orden? Chínguenselos, son de Ayotzinapa. Esta noche no quiero escribir, ni hablar, ni pensar en muerte, ni la de mi hermano Alberto por falta de hospital, ni la de Julio César Mondragón que le quitaron la cara. Esta noche no quiero pensar en muerte, ni en la tuya, ni en la mía. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. Escribir su rabia en nuestra rabia, pero sobre todo, su enemigo es nuestro enemigo. Ya no quiero más huesos que no encuentran a sus parientes, ni madres que de un día para otro se convierten en llanto y sangre a borbotones saliendo de los labios. ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? La justicia popular solo llegará cuando la sangre del burgués comience a correr. Esta noche no quiero escribir de muerte, pero debo hacerlo. Esta noche quiero escribir del fuerte grito en la calle cuando nosotros digamos: aquí inicia la organización que nos va a traer la revolución. Aquí, en la colonia donde comemos tortillas con chiles verdes, vendrá la revuelta. Y es que mire usted, jefa, jefecita linda, que seguro ya vendrá, ya viene en camino, pronto, pueblo, te vas a alzar de la espalda lastimada, donde nos exprimen las sonrisas, de las manos del proletariado cargando cajas, viene el amor, leer, luchar, organizar, leer, luchar, organizar, leer, luchar, organizar. Para acabar con la guerra, debemos aniquilar a quienes hacen la guerra contra el pueblo, hasta levantar a nuestros muertos y encontrar a los desaparecidos, porque entre tanto muerto a la mala, ¿quiénes? ¿Quiénes somos los muertos? ¿Quiénes? ¿Quiénes seguimos vivos? Pero para poder estar en santa paz, organizarnos, organizarnos, organizarnos, muertos, vivos, desaparecidos, todo el pueblo, a la guerra popular. Buenos días, compañeras, compañeros, ya estamos aquí en este noticiero del pueblo medio independiente, en este tercer programa de este miércoles 27 de mayo, ya son las 8:20 de la mañana. Bienvenidas, bienvenidos sean a este espacio que busca dar la batalla contra los aparatos de propaganda de la burguesía. Muchísimas gracias a quienes ya nos están sintonizando a través de JISS.TV 2.8000 / elpuebloradio.mp3. Acuérdense, compañeras, compañeros, tenemos la página de Facebook, el Pueblo Medio Independiente, así lo buscan, el Pueblo Medio Independiente, y bueno, les va a aparecer el Facebook. También tenemos un Twitter, @elpueblo_medio, @elpueblo_medio. Invitarlas, invitarlos a que si tienen alguna denuncia, alguna situación que consideren que es importante difundir, que es importante compartir, mándenos un mensaje y nos ponemos de acuerdo para que podamos pues hacer el esfuerzo de ampliar la difusión en torno a alguna denuncia, en torno a un esfuerzo también organizativo que ustedes quieran difundir, que ustedes quieran dar a conocer, un esfuerzo independiente. No solamente tiene que ver con un asunto político, también puede ser un asunto cultural, como ustedes podrán verlo en la página del Pueblo Medio Independiente y en el propio contenido de este noticiero. Para nosotros la cuestión cultural es una parte fundamental, es una parte principal dentro de la información, dentro del posicionamiento que nosotros difundimos en este medio de comunicación. Y pues bueno, compañeras, compañeros, como lo estuvimos difundiendo en las diferentes redes sociales, pues el día de hoy vamos a tener un programa, la verdad es que muy completo, incluso esperemos que nos dé tiempo poder atender a todos los temas de una manera suficiente. Hay bastantes temas. Para empezar, bueno, ahorita vamos a estar platicando un poco de lo que sucedió ayer en torno a esta décima acción global por Ayotzinapa. Vamos a estar compartiendo algunos audios de momentos cuando se da la represión, también algunos audios que tomamos durante la salida de la manifestación en la parte oriente. Nosotros estamos transmitiendo acá directamente desde el oriente de la Ciudad de México. También, bueno, ya en unos minutitos más vamos a hacer un enlace con el Comité por la Justicia en México de Santa Rosa, California, en los Estados Unidos. Por allá nos va a estar contactando el compañero Pablo, que nos va a estar compartiendo información de todas las actividades que se desarrollan, de todos los esfuerzos organizativos que muestran cómo las barreras que nos imponen los gobiernos de las fronteras, y en una frontera tan agresiva y tan violenta como la que tiene México con los Estados Unidos, aún así existen esfuerzos organizativos que buscan dar la batalla de manera firme en contra del imperialismo y evidentemente, bueno, para abonar al proceso de lucha general de nuestro pueblo. También, compañeras, compañeros, vamos a tener una plática, una invitación que nos van a hacer los compañeros del medio La Resistencia y Pueblo Organizado Gaceta Virtual, que nos van a invitar a este evento que ayer comentábamos, que se va a realizar el próximo domingo, con la presentación del dossier de poesía Voces por Ayotzinapa, un esfuerzo independiente con poesía, música, literatura de México y varios países sobre Ayotzinapa. Pero bueno, ya ellos nos van a dar detalles y nos van a platicar también. Bueno, como consecuencia de la represión que se ejecutó el día de ayer en contra de los manifestantes aquí en la Ciudad de México, pues bueno, uno de los grupos, de los esfuerzos organizativos que sufrieron de manera principal esta agresión fue la Brigada de Paz Marabunta. Seguramente es de los videos con mayor difusión del día de ayer. El compañero Miguel de Marabunta explicaba un poco este asunto de la represión que sufrió en el día de ayer, y pues bueno, nos van a hacer favor de estarnos compartiendo. Vamos a estar haciendo un enlace telefónico con Marabunta para que nos platiquen qué fue lo que sucedió el día de ayer, y también para que nos platiquen cuáles son las actividades que realizan los compañeros, porque afortunadamente estas tareas que hacen de manera permanente no se limitan solamente a la de defensa de derechos humanos, sino que tienen que ver con un trabajo comunitario que la verdad es que nosotros admiramos y respetamos muchísimo. También, bueno, ya al final de este programa vamos a hacer un enlace, una entrevista con el compañero Arturo Rodríguez de la revista Proceso, el periodista Arturo Rodríguez, que nos va a platicar acerca de este libro, que incluso ya ha sido censurado en algunos espacios porque evidentemente incomoda. Un libro nos parece que muy completo, importante como punto de análisis para la realidad que estamos viviendo en este momento, documentado ampliamente. El libro se llama El Regreso Autoritario del PRI, Inventario de una Nación en Crisis, y pues bueno, aborda bastantes temas, temas que tienen que ver con el asunto de la represión, pero sobre todo pues con las ligas del poder, ¿no? Con los nexos que tienen allá arriba para seguirse sosteniendo, y que sin duda alguna, después de leer este libro amplio, insistimos, está muy bien documentado, seguramente llegaremos a conclusiones muy interesantes, y de aquí podemos tener, digamos, más elementos para defender esta posición de ver las elecciones en este régimen actual en nuestro país pues como solamente una simulación, como una farsa, pero sobre todo en el fondo de esto de las votaciones, pues se encuentra la imposición de la democracia burguesa, de la falsa democracia para el pueblo, y más bien nosotros diríamos que es la dictadura de la burguesía disfrazada de votaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar más o menos platicando estas situaciones durante el programa. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, vamos a iniciar con la información. Pues bueno, el día de ayer se realizó la décima acción global por Ayotzinapa. Se realizó una movilización de manera nacional e internacional. Hubo movilizaciones muy importantes aquí en la Ciudad de México, evidentemente en Guerrero, en el estado de Oaxaca, pero también hay que recordar que existe una comisión de familiares de Ayotzinapa, también de estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, que se encuentran en Latinoamérica realizando esta esta caravana de denuncia, de información. Y bueno, ayer estuvieron marchando en Argentina, vimos un contingente bastante amplio. Entonces, bueno, a 8 meses de estas detenciones, desapariciones por parte del Estado burgués, nosotros seguimos defendiendo la posición que se trata efectivamente de un crimen de Estado, de un crimen burgués. Pues, digamos, las movilizaciones no han parado. Desde el Estado se ha hecho todo, absolutamente todo lo posible, todo lo que está en sus manos para poder prácticamente enterrar, sepultar la indignación, sepultar la movilización, pero sobre todo descarrilar el proceso organizativo que se empezó a construir a partir de esta matanza y desaparición de Ayotzinapa. Han levantado campañas de verdad grotescas, violentas, agresivas, mentirosas, en contra de los estudiantes normalistas, en contra de los familiares. Cada vez, de verdad, los medios de propaganda de aquí, de nuestro país, cayendo en el absurdo, en el ridículo, haciendo campañas de odio. Y pues bueno, de verdad que uno pues se sienta agredido, ¿no? con estas campañas. Pero también nos parece que esto permite contrastar la realidad, permite hacer evidente lo que jamás van a poder ocultar, ni con 10,000 noticieros, ni con miles y miles de televisiones que estén regalando, que es la lucha de clases. La lucha de clases es un asunto que no pueden ocultar. Existe una diferencia entre dos clases sociales que son totalmente antagónicas y que no se van a reconciliar por la negociación ni por la mediación. La burguesía, con sus aparatos de propaganda, demuestra el odio que nos tiene, lo que significamos para ellos, solamente mano de obra para seguir manteniendo la cadena productiva del capitalismo. Entonces, definitivamente, bueno, a pesar de estas campañas, pues bueno, se permite ver esta contradicción. Y bueno, queremos platicarles un poco de lo que sucedió, lo que nos tocó vivir en las movilizaciones de acá de la Ciudad de México. Evidentemente, bueno, los invitamos, si tienen alguna información que quieran compartir, mándenosla al Facebook del Pueblo Medio Independiente. Pues bueno, ayer, terminando el noticiero, eso de las 10 de la mañana, inició la convocatoria en los 4 puntos principales de la Ciudad de México: en el norte Indios Verdes, sur Tasqueña, poniente Auditorio Nacional, y al oriente en el Metro Zaragoza. Contingentes importantes desde los 4 puntos empezaron a aglutinarse a partir de las 10 de la mañana. ¿Y cuál es, digamos, la primera información que se empieza a generar, que incluso se las compartíamos en este noticiero antes de terminarlo? Pues que se había desplegado un operativo nuevamente impresionante, totalmente absurdo por parte de los policías enviados por Miguel Ángel Mancera. Entonces, eso fue, digamos, en su primer momento la noticia, ¿no? Nuevamente Miguel Ángel Mancera haciendo uso de la fuerza pública para intimidar, para inhibir la manifestación política cuando ni siquiera había comenzado, ¿no? Entonces, pues definitivamente Mancera está engallado, está aferrado a que él va a seguir ejecutando una mano dura, una mano de represión, una mano totalmente agresiva en contra de nuestro pueblo. Y pues bueno, esto lo que genera es evidentemente pues el rechazo absoluto por parte de la población, no solamente de acá del Distrito Federal, sino pues de todo el país, ¿no? Que vamos, nos vamos dando cuenta y entendemos a qué intereses obedece Miguel Ángel Mancera y a qué clase social defiende. Pues bueno, iniciaron, aún así, a pesar de todo este operativo desproporcionado, iniciaron las manifestaciones, hubo acoso, hubo hostigamiento, ¿no? Por parte de los granaderos, dos contingentes en concreto, prácticamente se les impidió el paso, ya no se les permitió llegar a Zócalo Capitalino, o al Hemiciclo a Juárez, que fue, digamos, el punto alterno que se decidió tomar para no caer en la provocación de violencia irracional y no organizada de Miguel Ángel Mancera. Entonces se bloquea totalmente el contingente que venía por Avenida Tlalpan, que había salido de Tasqueña. Se bloquea también el contingente de la parte oriente, que había salido del Metro Zaragoza. Se le detiene en Fray Servando, ya no se le permite avanzar. Y pues bueno, aún así, a pesar de todo esto, se realiza un mitin con los otros dos contingentes que sí habían podido arribar, el que venía de Insurgentes y el que venía de Auditorio Nacional. Y bueno, compañeros que pudieron dar, digamos, la vuelta a este cerco, a este impedimento que realiza Mancera. Bueno, y al final, bueno, sí se realiza un mitin político en el hemiciclo a Juárez, con la presencia de los familiares de Ayotzinapa, ya también con la presencia de un líder indiscutible, un líder natural dentro de todo este proceso, que ha sido el compañero Omar García, está ahí presente. Y pues bueno, se desarrolla el mitin, ¿no? Ahí queremos hacer una parada, porque al mismo tiempo que se está desarrollando el mitin y la movilización, en la Ciudad de México, en ese mismo momento en Guerrero, pues evidentemente también hubo movilizaciones importantes, toma de casetas. Entonces, una de estas se realizó en la caseta de Palo Blanco, allá en el estado de Guerrero, y hubo una amenaza permanente de represión. ¿No? Hubo movilización de militares, de policías federales que estuvieron hostigando, que estuvieron agrediendo a las organizaciones, a las compañeras, a los compañeros que decidieron tomar la caseta de Palo Blanco. No es la primera vez. ¿Por qué es importante, digamos, hacer este paréntesis? Porque ya han sido varias veces, son de manera reiterada las ocasiones en donde se está amenazando en esta caseta. Pero además está amenazando ya con militares, al igual que, como hemos estado documentando y ustedes mismos lo pueden verificar, acudan a cualquiera de las sedes del INE en su colonia, en su delegación, en su municipio, pues se darán cuenta que los institutos están blindados por militares. Pues el asunto tiene que ver, y por eso queremos hacer énfasis y denunciar desde ya, este uso ya totalmente descarado del ejército mexicano para estar combatiendo, para estar agrediendo las manifestaciones políticas. Queremos hacer esta denuncia porque ya estamos a unos días de que se llegue su farsa electoral, su gran mentira, y evidentemente repudiamos y rechazamos cualquier acto, cualquier intento de represión que pueda venir. No solamente ya de la policía estatal o de las policías municipales, la misma policía federal, sino de los cuerpos militares, los cuales no tendrían por qué tendría que estar presentes en las manifestaciones, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente no hubo ya agresiones. Los compañeros, de manera inteligente, supieron evadir la provocación por parte de los policías y los militares. Entonces, bueno, esto fue en Guerrero. Al mismo tiempo que también se realiza el mitin, se realiza la toma de estaciones del metro, esta acción política conocida como Metro Popular, por algunas organizaciones. Y pues bueno, como vemos, hasta ese momento fue una jornada impresionante, donde participaron miles y miles de personas movilizándose, tomando casetas, tomando el metro, por todos los estados, pues, ¿no? Fue una jornada de lucha nacional, de una movilización amplia, ¿no? A pesar de todo el bombardeo mediático, se sigue movilizando a 8 meses y exigiendo de manera irrenunciable la presentación con vida de los 43 estudiantes normalistas. También es importante decir que durante las movilizaciones que se dan aquí en el Distrito Federal y en Guerrero, al mismo tiempo, a la par, pues se va retirando la basura electoral. Es basura electoral porque, primero, pues es totalmente agresivo, además de que es financiado por los impuestos del pueblo trabajador, y que además está prohibido, ¿no? Sus propias leyes de juego de su falsa democracia establecen que no se puede colocar propaganda electoral en espacios públicos, en mobiliario urbano. Sin embargo, pues cualquiera que salga a las calles en estos momentos, en cualquier punto de nuestro país, podrá encontrarse de entrada con esos rostros falsos, con esas sonrisas sofisticadas que nos llaman a votar, que nos llaman a la promesa, a la irracionalidad de cada 3 de cada 6 años. Entonces, se fue retirando propaganda. Evidentemente, bueno, al hacer estas brigadas de retiro de propaganda de la farsa electoral, pues se juntó un número considerable, porque lo tienen atascada la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, ya al concluir prácticamente el mitin, se decide pues quemar esta basura como un acto simbólico, un acto pues de protesta, ¿no? Digamos, no fue algo que pusiera en ningún momento en peligro a alguno de los manifestantes. Está perfectamente controlado en un espacio determinado esta manifestación de quemar la propaganda, ¿no? Nos parece totalmente absurdo que en este país han sido asesinadas personas, ya sea quemadas, después de ser asesinadas o siendo quemadas para asesinar, y no genere indignación. Sin embargo, los medios de propaganda de la burguesía los vemos gritando a los cuatro vientos que se quemó propaganda y que eso daña el ambiente, cuando la verdad es que era un espacio muy muy reducido y que jamás las cosas se van a comparar con la vida de las personas. Y pues bueno, es en ese momento cuando pues la policía de Miguel Ángel Mancera decide abrir fuego contra todos los manifestantes, ¿no? De manera abierta, llega en un acto de provocación, supuestamente para apagar el incendio. Incluso circulan algunas imágenes que hemos difundido, como de manera torpe, pero sobre todo que demuestra la falta de capacidad para una situación de emergencia por parte de los cuerpos represivos. Intentan apagar el fuego de una manera equivocada que termina incendiando a uno o dos elementos por sus propios errores, y que después la televisión ocupa para estar diciendo que fueron los manifestantes, cuando se ve claramente que por incapaces fue que se incendiaron. Y pues bueno, nuevamente, evidentemente, hubo una movilización de estos grupos de espionaje político que se aglutinan en el área de Concertación Política. Es Concertación Política, recordemos, esta área de seguimiento político, de hostigamiento, digamos, más fino, más discreto, que tiene el gobierno de Miguel Ángel Mancera, de espionaje concreto a organizaciones, a luchadores sociales, a personas que deciden no callarse ante la violencia, ante el despojo que realiza de manera cotidiana Miguel Ángel Mancera. Vimos ahí a los conocidos de siempre, estos que andan de civil, que andan con el radio, que están señalando, que son quienes ordenan las detenciones. Y bueno, al final se da la detención de 3 compañeros, hay varios heridos, están ahí los videos, llegan incluso de una manera totalmente desproporcionada a golpear a los compañeros con extinguidores. Entonces, una cuestión totalmente aberrante, ¿no? Es, digamos, un poco el saldo de la represión que se da aquí en las movilizaciones de la Ciudad de México. En Guadalajara también desde temprano hubo represión, hubo algunos detenidos, los liberaron después, no sin antes, evidentemente, pues amenazarlos, hostigarlos, ¿no? Bueno, nos parece que en términos generales lo que tendríamos que estar señalando es que a 8 meses sigue habiendo una movilización importante a nivel nacional. Los familiares de Ayotzinapa no se cansan, no van a dejar esta lucha, están de aquí para allá, están en Guerrero, están en la Ciudad de México, están en Latinoamérica, están por todos lados denunciando esta situación, y evidentemente pues todo nuestro respeto, nuestra admiración para ellos. Y pues bueno, ya como siempre lo hace Miguel Ángel Mancera, pues intenta desviar la atención del problema de fondo y pretende que con la represión, primero pues se inhiba la manifestación, ¿no? Que vayan menos personas por el temor fundado de ser detenidos de manera arbitraria, de manera violenta. Y segundo, pues desviar la atención del problema de fondo. Pero nos parece que nuevamente los medios independientes tenemos que dar la batalla para que lo de fondo y lo que tenga que trascender es que ayer hubo una movilización política importante, en donde, aunque no lo quieran y aunque no les guste, poco a poco se van elevando las formas de lucha de nuestro pueblo, las formas organizativas. Ayer lo vimos, durante las manifestaciones fue algo perfectamente aceptado, este retiro de la basura, de la farsa electoral. No vimos a nadie que digamos se incomodara, que se pusiera inquieto, que incluso señalara a los compañeros que estaban haciendo esta acción. No fue así, porque evidentemente hay un consenso de que se trata de una farsa electoral y que eso no es más que toneladas y toneladas de basura, toneladas y toneladas de mentiras y de falsas esperanzas para nuestro pueblo. Pues bueno, compañeras, compañeros, un poco es lo que les queríamos platicar en torno a esta décima acción global por Ayotzinapa. ¿Qué les parece que vayamos a escuchar unos audios? Vamos a escuchar rápidamente una entrevista que le realizamos a una compañera durante la movilización allá en Zaragoza. Incluso ahí se escucha cómo ya estábamos denunciando el operativo policiaco en contra de la manifestación desde muy temprano. También un audio muy breve del compañero Omar García dando unas palabras en el momento exacto en que se está dando la represión. Y también vamos a escuchar a Oscar Guzmán, integrante de la LIMED, que bueno, da su testimonio de la agresión que sufrió el día de ayer por parte de los cuerpos de represión del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Entonces, compañeras, compañeros, vamos rápidamente a escuchar estos audios y regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática, ya para hacer el enlace con los compañeros de Santa Rosa, allá en los Estados Unidos. Entonces, vamos rápidamente a este corte y regresamos aquí al Pueblo Medio Independiente. En Facebook les recordamos que tenemos el noticiero de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, tenemos la página, difundimos y pues bueno, estamos aquí en vivo transmitiendo la movilización, la décima acción global por Ayotzinapa. Estamos aquí en el punto que partió del oriente de la Ciudad de México, del metro Zaragoza, y ahorita nos encontramos casi a la altura del metro Balbuena. Ya hemos pasado el aeropuerto y pues bueno, vamos a dejar el sonido ambiente de esta movilización. A los chavos. Hoy, compañero, con el equipo de expertos comisionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, están haciendo también planteamiento al Estado mexicano a que debe continuar la búsqueda. Sin embargo, compañeros, hasta la fecha, el gobierno federal ha hecho de los oídos sordos. La Procuraduría también ha hecho de los oídos sordos, sin atender. ¿Nos quiere dar unas palabras, compañera, de por qué seguir marchando? ¿Usted qué piensa de esta décima acción global por Ayotzinapa? Todavía es que allí es injusto, no conocen nada de vergüenza, no conocen nada, es necesario que ya hasta el dichoso padre de Norberto Rivera invitó a marchar, creo van por su lado, algunos dichos de blanco adelante, algún monumento, hasta él, ¿por qué? Que reconocen que es mentira, que salen ahí quedando bien, dándose. No, es una cosa horrible que no podemos permitir, no debemos aceptar. Y pues, afortunadamente nos ponen el ejemplo de todos los grandes luchadores que no son Mujica, Guerrero, Michoacán, Chiapas, todos ellos nos ponen el ejemplo, nuestros amigos del pasado, ¿no? Todos los que dieron la vida por algo justo, ¿no? Hasta todos los que uno y otro, Hidalgo no le hace que diga, Morelos no se diga, qué cosas tan bonitas tenemos que nos hagan este gran puente de ejemplo, que sería vergonzoso que no sea esta protesta que debe ser. Que nuestros países digan que tenemos lo que merecemos, es el abuso de poder. poder y abusan del pueblo, pobre noble, pero es que bueno que aquí hay mucha gente consciente y afortunadamente a nivel internacional, ¿verdad? Sí. Pues le agradecemos mucho sus palabras. Vamos a seguirle caminando porque ya estamos entre puros policías. Muchas gracias, compañera. Sí. Le agradecemos, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, vemos este operativo, insistimos, totalmente desproporcionado por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, granaderos, motociclistas. Pero bueno, vamos a seguir reportando para el pueblo medio independiente. Regresamos. Hola, mi nombre es Omar, esta es la 12ª acción global por Ayotzinapa. Se cumplen 8 meses de la desaparición forzada de nuestros compañeros. Como bien sabemos, hemos apostado a la vía pacífica para llevar a cabo esta exigencia. Sin embargo, ustedes pueden ver que un fuerte operativo de la Policía Federal ha irrumpido en esta manifestación. Nosotros estábamos actuando de manera pacífica. Al parecer hay varios presos, varios compañeros golpeados. Esperamos si las cosas no lleguen a mayores. Pero en verdad, apelamos la voluntad de la sociedad para que pues siga apoyándonos. No puede ser que sigamos tolerando tanta represión, tantos asesinatos y desapariciones. Oscar Guzmán, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur del Estado de Guerrero y de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos. Hace un momento fuimos agredidos por granaderos cuando los estábamos filmando, porque de la propaganda electoral que se estaba quemando aquí, mandaron, no sabemos quién de los granaderos, a 5 o 6 elementos con extinguidores para extinguir ese fuego que no estaba dañando a nadie. Definitivamente. Esto lo tomamos como una provocación. Entonces nos acercamos a filmar muchos a los granaderos que estaban apagando el fuego y en ese momento fuimos agredidos por ellos mismos, nos rociaron con los extinguidores y nos golpearon. A mí me llevaron hacia aquella parte y los compañeros del grupo Marabunta me rescataron. Igual me trajeron hacia acá, nos venían como encapsulando y en esta columna del hemiciclo Juárez, ahí me golpeó un elemento de la policía en la cámara. Si sale al rato, se va a abrir la mano cuando golpea la cámara y me da con ella en la cara. No sé qué otros golpes más tengo, me duelen algunas partes, pero pues ahorita todavía están calientes. ¿Sí? Voy a proceder a levantar mi denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que esperemos ahora sí ya pueda funcionar, porque hasta el momento no se ha manifestado en nada. Esto, el hecho simple y sencillamente de no permitir que llegaran las marchas al Zócalo, el hecho de que Mancera hubiera utilizado a las culturas amigas para permanecer con una feria que tenía que haberse levantado el día domingo, ese es un hecho provocativo, ese es una demostración más de la sumisión de este gobierno de izquierda, ¿sí?, que tenemos en el Distrito Federal. Todo eso queremos manifestarlo y lo manifestamos abiertamente. Y hago responsable a todos estos elementos granaderos, al jefe, al subsecretario de gobierno y al jefe de gobierno del Distrito Federal, de lo que nos pueda pasar a todos y cada uno de nosotros que luchamos abiertamente. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes, música, enlaces, poesía, noticias. Te invitamos a escucharnos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3. O bien, síguenos en Twitter, @elpueblo_medio. O por Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Compañeras, compañeros, regresamos aquí a su noticiero de El Pueblo, medio independiente. información contra la dictadura mediática. Escuchamos estos audios que se tomaron durante la manifestación, la movilización del día de ayer aquí en la Ciudad de México. Los dos últimos audios fueron de Desinformémonos, este medio independiente. Los invitamos a que lo consulten. Y el primero, bueno, fue de nosotros, que anduvimos por allá como medio cubriendo la manifestación que salió en la parte oriente del Metro Zaragoza. Pues bueno, compañeras, compañeros, estamos muy contentos. Ahora ya tenemos en la línea telefónica al compañero Pablo Rivera. El compañero Pablo Rivera es presidente del Comité por la Justicia Social en México desde Santa Rosa, California. Y bueno, pues estamos muy contentos. Al compañero lo conocimos hace algunos meses en los primeros días de instalación de este plantón por Ayotzinapa frente a la PGR, donde se exige la presentación de los estudiantes normalistas y también la liberación de todos los presos y procesados políticos. Se expresó de manera muy solidaria siempre el compañero. Pues bueno, él vive en Estados Unidos, estaba solamente un tiempo por acá y ahora es un gusto poderlo tener en vivo para ustedes, al compañero Pablo Rivera. Buenos días, compañero. Sí, buenos días, Carlos, y muy buenos días a toda tu audiencia. Y primero que nada, agradecerles por esa gran labor que ustedes hacen de informar la veracidad de la noticia, porque sabemos que hay una dictadura mediática, como ustedes dicen. Es un placer estar con ustedes. No, hombre, muchas gracias, al contrario. Compañero Pablo, habíamos platicado que era importante que de repente pudiéramos hacer el esfuerzo de que tanto las personas que viven allá en Estados Unidos, por diferentes circunstancias, desgraciadamente la mayoría, pues por la falta de oportunidades aquí en el país, y también nosotros, digamos, de este lado, que podamos irnos encontrando, que podamos ir conociendo y sobre todo mirando que la lucha de nuestro pueblo se expresa todos los días y se da sin importar las barreras políticas, geográficas que se nos imponen. Ustedes por allá han estado dando una lucha incesante desde el primer momento que sucede la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, pero además, digamos, realizando esfuerzos organizativos independientes. Entonces, compañero Pablo, que pudieras platicarle un poco los antecedentes, digamos, de ustedes, cómo es que se decidieron organizar, por qué terminaron pues decidiendo irse a vivir a los Estados Unidos en lugar de estar por acá. Mira, primero que nada hay que entender en un contexto histórico la lucha del pueblo migrante. Nosotros somos exiliados económicos, dado que las políticas neoliberales que se han impuesto en nuestro país pues han expulsado a millones de personas de nuestros lugares de nacimiento, nuestros lugares de orígenes. Y con las políticas neoliberales que se imponen en el año de 1900 con Salinas, entre los a finales de los 70 hasta a principios de los 90 con el Tratado de Libre Comercio, pues vemos el despojo a las comunidades indígenas, la destrucción del ejido, la reforma del artículo 27 constitucional, pues son reformas que van en contra del pueblo, que despojan al pueblo de sus recursos naturales, de sus medios de vida, la tierra, cierran muchas fábricas. Entonces vemos ahí el auge del pueblo migrante, como tenemos hemos expulsado, pero nosotros tenemos conciencia, el pueblo migrante tiene conciencia y hemos venido participando en la lucha por una democracia en México, porque en México no existe una democracia, existe una dictadura disfrazada de democracia. Pues así hemos venido nosotros participando con el movimiento zapatista, con el surgimiento del zapatismo. Rechazamos la imposición de Salinas de Gortari y hasta la fecha que hoy venimos exigiendo la presentación con vida de los 43 de Ayotzinapa, la libertad de todos los presos políticos y el enjuiciamiento a todos los criminales que han empobrecido la patria y que tienen las manos llenas de sangre. En ese sentido, nosotros nunca hemos dejado de ser mexicanos, nunca hemos dejado de luchar por nuestra patria, por el bienestar de nuestras familias. Entonces, en cualquier lugar que encuentres un migrante, vas a encontrar una víctima de estas políticas neoliberales, ¿no? Y en consecuencia, pues una persona que resiste. Sí, compañero Pablo, nos platicas que la lucha la han dado pues prácticamente desde los 90, ¿no? Con este apoyo al ejército zapatista de Liberación Nacional y bueno, la lucha, ¿no? Que se da en torno a ellos. Nos surge la duda que pudieran ustedes compartirnos cómo están viendo, digamos, esta etapa que nos está tocando vivir aquí en México. Evidentemente, cuando se da el surgimiento del EZLN, surge con una matanza, ¿no? Que realiza el Estado mexicano, despliega miles y miles de militares en el estado de Chiapas para acabar con este movimiento. Y bueno, a partir de ahí, nos parece, no sé cómo la vean ustedes, y eso es lo que nos gustaría que nos platicaran, que la represión, la sofisticación de las formas represivas se han ido elevando, se han ido perfeccionando, y que nos parece que la etapa que estamos viviendo en estos momentos es una de las etapas más complejas, más violentas, de mayor terrorismo de Estado, que posiblemente podríamos estar situando muy, muy cercano a un asunto como lo que sucedió en los años 60 y 70 en contra de los movimientos populares, por ejemplo, de manera marcada como sucede hoy en el estado de Guerrero, ¿no? Con los movimientos populares que terminan tomando una vertiente armada, como es el caso de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Entonces, ¿ustedes cómo ven la realidad? Todo este trayecto de lucha que han tenido en los Estados Unidos desde los años 90 hasta ahora, ¿cómo ven la etapa que estamos viviendo ahora? Mira, si lo vemos en un contexto histórico, yo creo que estamos viviendo la peor etapa de la historia de la represión en México. Yo creo que esto, por mucho, supera lo que sucedió en los 70, porque el Frente Nacional contra la Represión, que dirigió doña Rosario Ibarra de Piedra, hablaba en aquel entonces de cerca de 500, 600 desaparecidos oficialmente. Hoy estamos hablando de más de 20,000 desaparecidos. La represión en México siempre ha sido un instrumento del Estado que se da contra la clase obrera, contra el movimiento popular, contra el proletariado. Hoy en día esa represión se ha generalizado, porque si nos vamos a la historia, antes se atacaba a los núcleos, zonas específicas donde surgieron los grupos violentos, como en el estado de Guerrero, donde estaba la brigada 23 de septiembre, la brigada comunista 23 de septiembre. Hoy vemos que esta represión se da en todo el país, generalizada, y no solo contra grupos insurrectos armados, sino contra la protesta social, callejera, contra los organizadores de los vendedores ambulantes en Puebla, ¿verdad? Contra los estudiantes en Monterrey. En cualquier parte de México, en cualquier estado de México, vemos que la represión ha sido generalizada. Antes la represión era más que nada selectiva, ¿verdad? Se reprimía a los líderes de los movimientos sociales. Hoy en día, hasta la gente que va a marchar, hasta el simple estudiante, el compañero obrero, la compañera ama de casa que va a marchar, se expone a la represión más brutal y más terrorífica que yo creo nunca antes habíamos tenido. Creo que por mucho, así por mucho, hemos rebasado el terror que se vive en Colombia y en muchos países de Sudamérica con Peña Nieto, con niveles de impunidad que verdaderamente aterran a cualquier ciudadano que tenga un poco de conciencia. Así es, estamos viviendo una etapa de alto terrorismo de Estado, y que nos parece que es lo que tiene de fondo la detención, desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese sentido, compañero Pablo, este Estado pues utiliza diferentes formas, aparatos ideológicos, ¿no? Para permear, para engañar, y en ese sentido, una de las vertientes más consolidadas que ha tratado de hacer el gobierno de nuestro país es insistir en este asunto de resignarnos ante lo que sucede en Ayotzinapa, de ponerlo, situarlo como un asunto aislado, una desgracia, que bueno, no tiene remedio, que más bien hay que hacerse a la idea, que bueno, ya va a ser imposible encontrar a los muchachos, ¿no? Y en ese sentido va acompañado pues de la desmovilización, ¿no? Al gobierno lo que más le preocupa, y que es lo que nosotros reivindicamos, pues es que el pueblo esté en las calles, ¿no? Que esté dando la batalla, que esté organizándose, que se esté movilizando en las calles. Y en ese sentido nos impone mucho la resignación y pensar que no se da la batalla más allá de lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Y eso es una total y absoluta mentira. Quedó demostrado el día de ayer en la décima jornada, en la décima acción mundial por Ayotzinapa. Por todos lados existen esfuerzos, existe denuncia, existe movilización. Y ustedes nos platicaban ayer por la noche que platicábamos preparando un poco esta plática del día de hoy, que ustedes han estado realizando muchísimas acciones, pero de verdad muchísimas, y además muy firmes, muy combativas. Entonces quisiéramos que le compartiera al auditorio, compañero Pablo, ustedes qué han estado haciendo desde que sucede esta detención, desaparición de Ayotzinapa. Mira, nosotros desde la primera semana de octubre, pues muy consternados y muy dolidos por el trato que reciben nuestros compañeros normalistas de Ayotzinapa, hemos venido llevando una vigilia todos los viernes. Ha llovido, ha hecho mucho frío, mucho calor, pero nosotros todos los viernes tenemos una vigilia por la presentación cumplida y a los 43 de Ayotzinapa y la libertad de todos los presos políticos. ¿Verdad? La presentación de todos los desaparecidos políticos, pero sobre todo haciendo énfasis en la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Nosotros hemos cerrado los consulados en protesta por el uso de la fuerza por parte del Estado a una demanda justa de los compañeros de educación, ¿verdad? Para educación que podía haber estado de calidad. Y todas las demandas del pueblo que nosotros hemos estado muy activos todos los viernes siguiendo la llamada a padres de la Plaza de Mayo, haciendo despertando la conciencia en nuestro pueblo. Y si tú te das cuenta, nosotros en cada lugar que vamos, porque hemos ido a diferentes lugares, la gente dice, que gobierno, todos los rateros, todos los criminales. La inmensa mayoría de pueblos migrantes se da cuenta que el gobierno mexicano es una estanta de delincuentes, es una estanta de criminales que deben estar en la cárcel y no llevando las riendas de la función. No sabemos que nos falta mucho trabajo, y aquí tenemos una radio comunitaria que, igual como ustedes, sabemos que luchamos contra una dictadura mediática. Hemos tenido encuentros con otros compañeros en San José, en Los Ángeles. Cada vez que viene Peña Nieto, y esas noticias no se dan en México, donde va Peña Nieto al extranjero, vas a encontrar grupos de migrantes repudiando. En cualquier lugar que Peña Nieto vaya, aquí en Estados Unidos, Europa, o cualquier otra parte del mundo, vas a encontrar migrantes, porque el migrante mexicano ya se extendió. Antes nomás veníamos a Estados Unidos, hoy vamos a todas partes del mundo. Donde vaya Peña Nieto, va a encontrar un grupo de migrantes que lo repudiamos y que queremos que renuncie. Entonces, pues nuestra labor ha sido muy participativa. Ayer tuvimos una acción también nosotros en el llamado de acción global por Ayotzinapa. Nos manifestamos en el lugar donde siempre nos reunimos, aquí en la ciudad de Santa Rosa, y la respuesta de la gente es conmovedora. La solidaridad que la gente muestra por la lucha de la presentación de los jóvenes con vida es verdaderamente un orgullo para nosotros saber que todo el migrante está presente en la lucha por la democracia en México. Así es. Esta situación de que los familiares de Ayotzinapa hayan realizado, hayan decidido hacer un recorrido por Estados Unidos, no es un asunto espontáneo. Habla de que se reconoce que en Estados Unidos, pues existen por muchísimos estados esfuerzos de lucha o esfuerzos de organización, pues de mexicanos que están dando la batalla de manera impresionante, de manera admirable. Siempre hemos tratado de hacer el esfuerzo de estar difundiendo lo que se hace allá, porque nos parece que es muy importante, y que incluso, digamos, en un momento de mayor confrontación, donde de mayor manera se ve esta contradicción entre el proletariado y la burguesía, seguramente los trabajadores mexicanos que están en Estados Unidos y en todo el mundo van a jugar un papel importantísimo de denuncia, de difusión de información, como lo han hecho ahora. Y pues bueno, compañero Pablo, un poco enlazando, aquí vino la caravana 43 por Ayotzinapa. Esta fue una de las ciudades que se detuvo la caravana, y llenamos tres auditorios, uno de un colegio comunitario conmovedor. Cientos de estudiantes se atiborraron el auditorio. La Universidad Estatal de Sonoma, también un lleno completo, se tuvo que abrir un auditorio más grande, y finalmente tuvimos un encuentro había gente afuera en el estacionamiento tratando de escuchar los testimonios de los padres y de los sobrevivientes, y verdaderamente se le quita la máscara al Estado mexicano y lo mostramos tal cual es: un Estado represivo, un Estado al servicio de la burguesía y un Estado que verdaderamente no interesa el bienestar del pueblo, que es un Estado genocida. Estamos hablando ya quizás de un Estado genocida que criminaliza la protesta social, que desaparece a los luchadores sociales, que desaparece a cualquier voz de inconformidad, y corremos el riesgo de ser desaparecidos, de ser asesinados, y es al final el mensaje que quisieron mandar por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Si tú protestas, te matamos en la calle, te desollamos o te desaparecemos. Lo cual yo creo que eso ha indignado a la mayoría de las personas en el mundo, y muestra el Estado mexicano tal cual es: un Estado represor, un Estado burgués, un Estado genocida. Y así como se realizaron eventos, encuentros con ustedes que se atiborraron, que se llenaron, afortunadamente pues así sucedió en muchísimas ciudades de Estados Unidos, lo que demuestra pues la conciencia que existe con el pueblo trabajador, que por circunstancias muchas veces ajenas a ellos pues tienen que irse para allá. Y en ese sentido, Pablo, queríamos escuchar tu punto de vista acerca de esto, que también está generando mucho debate en nuestro país, que es este... Sí, bueno, pedimos una disculpa por las fallas técnicas. Insistimos, de verdad son a veces situaciones que son ajenas a nosotros. Nosotros de verdad que hacemos todo el esfuerzo por entregar una situación profesional a ustedes. Pero bueno, continuamos acá con el compañero Pablo. También aprovechamos esta interrupción que tuvimos para recordarles, compañeros, cuando llegue a suceder esto, que de repente de golpe se corte la transmisión, los invitamos a que le den F5 para que se refresque, o directamente pues le vuelvan a dar enter a la página. Estas fallas hemos logrado que se reduzcan a segundos, no pasa más de un minuto que se da esta interrupción. Entonces les pedimos, no crean que nos vamos del aire, solamente que nos tengan paciencia, lo resolvemos en unos segundos. Y pues bueno, Pablo, comentábamos, te queríamos preguntar esta situación de la que hablabas, de un Estado genocida, un Estado criminal. Aquí en nuestro país, pues evidentemente, bueno, nosotros también compartimos, ¿no?, esta posición. Y esto nos lleva irremediablemente, porque es una agenda que ellos imponen, promueven y prácticamente hacen un dios de su farsa, de su circo electoral, pues nosotros tenemos la posición que ante estas circunstancias, ante este régimen efectivamente asesino, mentiroso, totalmente alejado de nuestro pueblo, de la participación de nuestro pueblo, porque le despoja su capacidad de lucha y le hace que alguien más lo represente, pues nos parece que las elecciones son una farsa y que definitivamente pues no es un camino, ¿no? No lo vemos ni siquiera como un camino de lucha, que bueno, hay que explorar, hay que caminar. Nos parece que no, han sido burla tras burla de los últimos 5 procesos electorales, por lo menos en 3 se ha demostrado que no se respetó la voluntad del pueblo. Puedo estar de acuerdo o no con el candidato, pero nuestro pueblo eligió a una persona y no se permitió pues que se llevara a cabo la decisión popular. En ese sentido, ustedes... con esfuerzos organizativos, comentan la radio comunitaria, las actividades que hacen, es decir, no parten de un análisis, pues, digamos, cómodo, ¿no? Solamente de redes sociales, ¿no? Ustedes están dando una batalla. ¿Ustedes cómo ven el proceso electoral en nuestro país? Mira, yo en el año 94 fui observador electoral, traté de ser observador electoral en las elecciones donde compitió Zedillo, ¿verdad? Fernández de Ceballos. A mí 2 días antes de partir a México, el Instituto Federal Electoral me negó la credencial de observador electoral y me amenazaron que si yo iba como observador me iban a arrestar y meter preso. Esto no me detuvo porque yo también soy reportero, periodista, hago labores periodísticas y estoy como periodista, lo cual me dio más acceso a movilidad, tuve más movilidad y hacer preguntas, y verdaderamente es algo enfermizo, es algo verdaderamente irreal. Los procesos electorales en México, que nacen viciados, nacen podridos, desde antes de que se conciban, ya están amañados, ya saben quién va a ganar, ya saben cuánto dinero van a recibir, ya saben quiénes van a hacer los árbitros. Entonces, el proceso electoral, a mi punto de vista, es una farsa. Es un camino, y ese camino, y que el pueblo fue burlado, el pueblo fue humillado, su voluntad popular no se respetó. Entonces, el proceso electoral es un camino ya agotado. Vale, está manera de ver. Tuvimos reuniones con los compañeros del comité y, digamos, hemos tenido discusiones acerca de este proceso electoral. Hemos tenido debates, invitado a otros participantes, y llegamos a la conclusión de que, pues, nosotros aquí decidimos decirle no a la farsa electoral. Porque ellos ponen los árbitros, ellos reparten el dinero, ellos legitimizan un fraude, una farsa, con la participación de los otros partidos que se prestan a eso. Porque a nivel mundial, ellos ya dicen, bueno, pues aquí la gente participó y votó, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es una farsa. Y a veces nosotros decimos que no podemos seguirnos prestando a esta farsa. Hay otras maneras organizativas, otras maneras de lucha que van más allá de la democracia, entre comillas, democracia, que ellos nos imponen. Hay una manera de hacer democracia participando directamente en la organización de nuestras comunidades, de nuestras escuelas, de nuestros centros de trabajo, de nuestros sindicatos. Y esa es la verdadera democracia, la democracia participativa. El proceso electoral en México hoy en día, como están, es un cálculo que ellos hacen, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, pues le vamos a dar a Morena, si son 500 diputaciones, pues les damos 20 o les damos 30, ¿verdad? Y en el Congreso avasallamos con los votos las propuestas que nosotros queremos, y a nivel mundial o a nivel nacional, pues legitimizamos que es la voluntad del pueblo la que quiere estas reformas estructurales, cuando en realidad no es cierto. En realidad, ninguno en la Cámara de Diputados, yo te puedo así estar casi garantizar que ninguno de los diputados, ninguno de los senadores representa la voluntad del pueblo. Son puestos o impuestos por la misma dictadura, ¿no? La dictadura burguesa que elige, que calcula, bueno, le damos 40 diputaciones, le damos 2 senadurías, a final de cuentas, el aparato del Estado, el PRIAN, PRD, Partido Verde, Morena, todos ellos, pues van a aprobar estas reformas que le convienen a un grupo reducido de gente que está en el poder. Así es, definitivamente la única garantía de que nadie nos represente, pues es participar, efectivamente, no delegar nuestra participación, nuestra representación política a alguien más. Pues compañero Pablo Rivera, presidente del Comité por la Justicia Social en México, allá en Santa Rosa, California, bueno, te agradecemos muchísimo este enlace. Estuvimos platicando el día de ayer y bueno, estamos muy contentos de que seguramente se va a concretar porque todos quieren ir enlazando esfuerzos. Ustedes nos van a estar presentando una colaboración, vamos a estar escuchando su voz en torno a lo que sucede en la lucha que están dando ustedes por allá, ya de manera, digamos, más orgánica. Todas las semanas, un día a la semana, estaremos haciendo estos enlaces para que nos escuchemos ustedes allá, nosotros acá, y pues bueno, estamos muy contentos de que, bueno, tenemos que aprovechar y desarrollar las tecnologías que nos permiten romper estas barreras geográficas. Entonces, bueno, te quiero agradecer mucho. Carlos, nomás, disculpa que te interrumpa, nomás te quiero decir que nuestros radioescuchas piensen qué calidad moral, qué calidad ética, qué calidad humana puede tener una persona que está encargada del instituto más elevado electoral en México, el INE, que se burla de los pueblos indígenas, que se burla de la clase campesina, de la clase trabajadora, que se burla de la gente más noble y de los pueblos originarios de este país por la manera en que hablan. Si se burlan ellos así del pueblo, ¿qué podemos esperar con nuestro voto? Así es, nos dejan ver su verdadera posición de clase, ¿no? Y el menosprecio que nos tienen, ¿no? Eso demuestra, ¿no?, que definitivamente y pues ellos tienen un interés concreto y no van a renunciar a él. Por eso es necesario, importantísimo que nos organicemos. Pues compañero Pablo Rivera, le agradecemos muchísimo este enlace que pudimos hacer. Unas últimas palabras que quiera compartir con quienes nos escuchan. No, pues que estamos en la lucha por la democracia en México, por estar en la verdadera democracia en México, y que esto ya no se detiene, que cada día somos más la gente consciente, cada día somos más la gente que queremos una verdadera patria, de que vamos todos, ¿verdad? Que ya no vamos a seguir teniendo esa paz. Así es. Pues muchísimas gracias, compañero Pablo. Y este es un ejemplo de estos. Sí, así es. Muchísimas gracias, compañero Pablo Rivera, presidente del Comité por la Justicia Social en México de Santa Rosa, California. Entre mañana y el viernes ya estaremos dando detalles, solamente es que afinemos cuestiones mínimas y ya les estaremos informando qué día y a qué hora estaremos haciendo estos enlaces ya de manera permanente, de manera semanal, con los compañeros de allá de Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Pablo. No nos despedimos porque nos vamos a seguir escuchando en el transcurso de los días. Te mando un abrazo y la lucha sigue. Muchas gracias, compañeros. Saludos, gracias. Pues bueno, compañeras, compañeros, como pueden ver, la lucha está desarrollada por todos los rincones de nuestro país y más allá de nuestro país, porque como lo dice el compañero, donde haya un migrante, seguramente hay un compañero, una compañera que sufre la explotación y que por esa circunstancia tuvo que salir expulsado de este país. Pues bueno, vamos rápidamente a un corte musical. Vamos a escuchar Solo le pido a Dios, de Mercedes Sosa, una canción que nos parece impresionante. Esta la canta, esta versión es cuando se realiza en los años 80, este concierto por la paz en Nicaragua, una vez que triunfa el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nos parece muy, muy conmovedora, muy fuerte esta canción. Vamos rápidamente a escucharla y regresamos aquí a el noticiero del pueblo, medio independiente. Cantar todo junto, gracias. Otra. Vamos. Ahora lo va a cantar todo. Todo junto, por favor. Gracias, muchas gracias. Diferente, él El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis, reportajes, música, enlaces, poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Vamos a bailar esa noche con amor y salsa. Con amor y salsa. Gotas de lluvia. Gotas de lluvia. ¿Cómo dice? No es el rocío, lágrimas que vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío. Con amor y salsa. Que brotan porque ya no hay amor. Pudiste haberme dicho que no, que no sentías nada por mí, que lo nuestro nunca fue algo especial. Gotas de lluvia. Así se baila, con amor y salsa. Una aventura fui para ti. Esta noche para el pájaro y su esposa Sara y su hija Maite. Así de sabroso, Ana. Goza. Ahora no sé. Gotas de lluvia. ¿Cómo dice? Con amor y salsa para la amiga Nere. Dice. Quisiera saber por qué se escapó de mis brazos toda la felicidad. Ahí están las cámaras de Televisa. Están filmando el video. Liran Rock y el gigante Cóndor. Y se pasa la ciudad de Los Ángeles, California. ¿Cómo dice? Así llorando de amor. Y por su mente piensa. Esa noche para el Beatles. Para Terra. Por su culpa yo sintiera dolor. Gotas de lluvia. No es el rocío. Con el gigante Cóndor. La banda salsera, unidos por Liran Ron, el gigante Cóndor. Salsa. Amor y salsa. Poco a poco porque me sofoco. Amor y salsa. Hey, yeah, yeah. Y la banda de San Roque. Y ahí agarran los amigos de San Roque. Víctor y Ricardo. Hey, yeah, yeah. Ese tema se lo dedico para la de Gran Casvalle de Guadalupe. ¡Salud! así se baila. ¿Cómo dice? Ahí va el trombón, ahí va el trombón. Aquí viene ese trombón. Para la bandota de Galeano y en San Juanico, para el marihuano y loquillo, para Lalo y el Mantecas, para José Luis y Toño, somos siendo el gigante Cóndor. ¡Un saludo! Martín Sancera. No fue el rocío, es desilusión. Amor y salsa. Esa noche para la Alabel. Bienvenida a la Alabel esta noche. Aquí, en la Gabriela Hernández. Desde la. Compañeras, compañeros, regresamos aquí al noticiero de El Pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Acabamos de escuchar dos canciones, una de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, y pusimos también una sonidera de allá de la Gabriela Hernández de los 90s. Encontramos ese audio y pusimos esa porque vamos ahora a platicar con las compañeras, los compañeros del colectivo Marabunta, que el día de ayer fueron agredidos de manera cobarde durante la manifestación que se dio aquí en la Ciudad de México, que partió de cuatro puntos y que terminó en esta manifestación en el hemiciclo a Juárez, y que bueno, nuevamente se desata la represión. Se agrede a manifestantes, pero también se agrede a los compañeros, las compañeras de Marabunta y otros compañeros de integrantes de organizaciones independientes de defensa de derechos humanos. Y pues bueno, estamos muy contentos y bueno, antes que nada, pues expresarles, compañera, pues nuestra solidaridad y el repudio total ante la agresión que sufrieron. Y pues bueno, pues buenos días y ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran después de estas agresiones? Hola, buenos días, Carlos. Primero que nada, un saludo para todos los que escuchan El Pueblo. Gracias por llamarnos y por darnos este espacio, por la preocupación. Yo solo quisiera aumentar que también entre las personas que agredieron hay reporteros, ¿no? Para no variar en este país. Pues nosotros ahorita estamos bien ya en casa, pero todos tenemos dolores, algunas marcas, y pues preocupados, ¿no? Lo que sí tenemos todos hasta este momento es la preocupación por cómo están sucediendo las cosas. Ustedes, bueno, saben que nuestra labor es ir como observadores de derechos humanos, atender, documentar, y que no se nos permita ya realizar esta labor, que la acción de golpear y de reprimir vaya directo contra nosotros nos preocupa. Era preocupante desde antes que esto fuera contra el manifestante, ¿no? Nosotros no deberíamos de existir, pero vemos que lo que sucede es que en lugar de que pueda bajar o disminuir, está aumentando la represión. Entonces estamos preocupados porque si a nosotros gritándoles de rojo, diciéndoles qué hacemos, nos agreden, pues al manifestante que va a cualquier marcha, pues no sabemos que sean capaces ya de hacer, ¿no? Más de lo que ya han estado haciendo. Así es, ¿no? Ustedes siempre se presentan a las marchas, a las manifestaciones, pues de manera pública, ¿no? Van perfectamente identificados, van acompañando la manifestación, digamos, ustedes van haciendo un cordón humano, nos parece que ese es el término que utilizan, y no entendemos, ¿no? O sea, no se entiende, digamos, en primera instancia, pues, ¿por qué la agresión? Sin embargo, queremos preguntarte, Carla, para que le compartas a quienes nos escuchan y que nos parece que por ahí podemos encontrar pistas del fondo de por qué se decide agredir al colectivo Marabunta, es porque tiene que ver con el trabajo colectivo y comunitario que ustedes desarrollan. Digamos, tal vez es un poco más conocido la situación que ustedes hacen de... Compañeras, compañeros, regresamos ya aquí después de una falla técnica que tuvimos. Les pedimos disculpas. Desgraciadamente, bueno, es parte de lo complejo, de los problemas que se llegan a presentar cuando se hace una transmisión en vivo y que además, bueno, se hace desde una perspectiva independiente. La plataforma que utilizamos es gratuita, entonces de repente pues tiene estas complicaciones, pero de verdad nos comprometemos a ir mejorando. Estamos apenas en el tercer día de transmisiones, vamos a ir mejorando la transmisión. Y bueno, recordarles que cuando se llegue a cortar así de repente, les sugerimos que por favor opriman F5 para refrescar la ventana, o bien que vuelvan a dar enter o que cierren la ventana y vuelvan a entrar, y ya estarán escuchando nuevamente la transmisión. Pues bueno, regresamos aquí con las compañeras, los compañeros de Marabunta que nos estaban platicando de la agresión del día de ayer, y comentábamos que nos parece que no es un hecho fortuito o aislado, tiene que ver con el proceso de trabajo comunitario que ellos realizan, porque tal vez, digamos, es de repente un poco más conocido esta parte que es muy importante y fundamental, y que afortunadamente pues la tenemos aquí en la Ciudad de México, porque en otros estados pues no hay grupos como Marabunta que estén dando un acompañamiento puntual donde se identifican perfectamente, atienden a los heridos, están de manera permanente tratando pues de desactivar los conflictos que muchas veces, hay que decirlo, si no es que la mayor parte de las veces, pues los genera la misma autoridad al poner policías en estado totalmente agresivo, violento. Bueno, digamos, esa es como la parte que se conoce un poco más de Marabunta, este acompañamiento, esta defensa de derechos humanos. Pero nos parece que el trabajo más importante, porque sin duda es un trabajo más complejo, de mayor construcción, de largo alcance y de mayor esfuerzo, pues es el trabajo comunitario que ellos realizan. En ese sentido, bueno, los invitamos a que puedan buscar un reportaje que publica el periódico La Jornada. Lo publicó el día domingo 5 de enero del año 2014, donde les hacen una entrevista, ¿no?, a los compañeros de Marabunta, y explican un poco, digamos, cuáles son las actividades que ellos realizan. En ese sentido, compañera, pues queremos preguntarte, que pudieras compartirle al auditorio este trabajo que ustedes desarrollan en la comunidad, porque de hecho ese reportaje inicia con dos ideas principales, ¿no? Que es este asunto de que la violencia inicial que padece los jóvenes, la primer violencia viene de la pobreza, ¿no?, de la injusticia. Esa es la primer violencia. Entonces, digamos, ustedes, desde el trabajo comunitario que hacen en el norte de la Ciudad de México, ¿cómo combaten esta injusticia que se da en colonias tan marginadas como es precisamente donde ustedes se encuentran en su centro cultural? Sí, mira, la Brigada Humanitaria Paz Marabunta, que responde a los... Bueno, no responde, más bien se rige bajo los principios humanitarios universales, es un proyecto de la organización Espacio Libre Independiente Marabunta. Somos una organización que trabaja en comunidad con perspectiva de juventud, o sea, nuestro objetivo principal, con quienes trabajamos, colaboramos, son en su mayoría jóvenes. Este proyecto, como organización, como Espacio Libre Independiente Marabunta, tiene 6 años, pero es un trabajo de jóvenes de más desde hace de 25 años más, me parece, ¿no? Y nace justo por esta preocupación de no tener opciones, ¿no? De que acá en la colonia no había centros culturales, no había opciones, pues, para los chavos, ¿no? Y entonces los fundadores empezaron a ver cómo varios compañeros de ellos morían en enfrentamientos, los mataban, se mataban. Entonces, en colaboración con un sacerdote que se llama Sergio Román, pudieron empezar a hacer organización juvenil acá en la comunidad, ¿no? Y entonces los jóvenes eran quienes ayudaban, si había un deslave en el cerro, eran quienes iban y sacaban a los chavitos que de la comunidad que habían quedado atrapados, eran quienes ayudaban incluso a las señoras. Acá por la colonia, el barrio es un cerro, pues, entonces no suben tan fácilmente carros a algunas partes de la colonia, y ambulancias, cosas así, ¿no? Entonces eran los chavos quienes llevaban los tanques de gas, ¿no? Que las señoras no podían subir, bajaban a los enfermos. Eso desde hace más de 25 años. Y entonces dio forma a todo este trabajo. Tenían estudiantinas, hacían eventos culturales ahí en la parroquia y todo, que era donde el padre les da oportunidad. Pero finalmente todo este trabajo de tantos años y tantas formas de ir buscando opciones para los jóvenes se conjunta en el espacio libre independiente Marabunta. Y entonces es ahí como se desprenden varios proyectos. Está el Centro Cultural Comunitario La Roca, que es un espacio recuperado, que está como a las faldas del cerro. Es un centro cultural donde se dan talleres, donde hay les llamamos a los culturales, ¿no? Que tiene la banda, que conocemos y que también no cobra por su trabajo. Y entonces lo presenta acá a la comunidad, ¿no? O sea, la opción de que pues todo está muy en el sur, ¿no? Las funciones de teatro, de danza, de todas estas cosas. Entonces, que acá en el barrio haya eventos de calidad y que la gente pueda ir y sin ningún costo, ¿no? Que haya talleres de danza aérea, parkour, y que la gente pueda asistir y que no tenga ningún costo. Entonces, la Roca funge, es uno de los programas que está acá en la organización, pero es esta opción, ¿no?, que se da para que los chavos, en lugar de que estén en la calle donde hay violencia, donde hay venta de drogas, puedan tener un lugar donde estar, y entonces es La Roca. Otro de los proyectos es el Destaco, desarrollando talento comunitario para la prevención. Y entonces, esto vamos a empezar en algunos meses, vamos a empezar a hacer eventos acá, en las calles de la colonia, un concurso de rap. Entonces es ir directo, ¿no?, ahí donde puede haber un punto de venta de droga, nosotros más bien vamos y nos presentamos. Donde puede haber violencia en esa esquina, donde eso pues cubre, la gente no quiere pasar o cosas así, pues ahí vamos a estar nosotros con la banda que nos apoya, ¿no?, y que se presenta, pero sobre todo con los jóvenes de la misma colonia que tienen talentos bien chidos y entonces se puedan presentar ahí. Otro de los programas que dos compañeros de nosotros han iniciado desde hace un año más o menos es el programa de Personas Sordas Marabunta, que es justo esta inclusión de que ellos no por escuchar tengan que tener cosas especiales, ¿no? Sino más bien que a todas esas actividades que tenemos puedan integrarse, que haya un intérprete en ellas, que no tengamos que hacer algo especial, sino que ellos puedan integrarse a la comunidad porque finalmente son parte de ella. Entonces, estos dos compañeros ofrecen incluso talleres de lengua de señas para que nosotros, los talleristas, aprendan y ellos mismos puedan hablarles el lenguaje de señas, ¿no? Tengan opciones, hay primaria, secundaria, entonces están trabajando muy muy de cerca con ellos. Hacemos ya algunas otras cosas. De manera personal, Miguel es defensor de derechos humanos desde el caso Neosibay, ¿no? Entonces él y algunos de nosotros damos acompañamiento a víctimas que han perdido familiares, que están buscando a sus familiares, entonces, y en conjunto con otras organizaciones, acompañamos. Entonces, a grandes rasgos, eso es un poco de lo que hacemos, pero responde justo a esta necesidad. Nosotros tenemos cuatro pilares, la organización. El primero es justo, la primera violencia es la injusticia, porque creemos que un golpe, una palabra, no es lo más violento, ¿no? La violencia empieza desde que no tienes opciones, ¿no? Desde que la pobreza te hace estar limitado, no poder tener miras hacia algo más, y desde ahí se ejerce violencia. El segundo es conciencia en todas direcciones, quiere decir que no es solo ver mi mundo, sino que hay mucha gente alrededor de mí, ¿no? Y entonces, pues poderme poner en los zapatos del otro. El tercero, resignificando barrios. Acá en la colonia, por ejemplo, antes venían los tomamos un taxi en cualquier otra parte y decías, voy a la Gabriel, y te decían, no, pues te matan o roban, ¿no? Así. Entonces, es quitar ese estigma de la colonia, que ahora, por ejemplo, digan, no, ah, sí, la Gabriel, donde hay chavos que hacen parkour bien chido, ¿no? Y el cuarto es, ayer violencia, hoy cultura y conciencia, que es justo como lo que queremos que pase, ¿no? Que ya no se hable más de esta violencia, y no por ocultarla, sino porque justo ya no exista, y que entonces lo que exista puede ser arte, cultura, todo lo demás que es hermoso en nuestro país y que sabemos que hay mucho, pero que por la violencia que se vive, pues de repente no tiene tanto valor, ¿no? Además, sabemos que estas son las herramientas necesarias para poder construir paz, ¿no? El arte, la cultura, de la mano de la justicia, puede construir paz, todo esto en comunidad. Entonces, pues ese es el trabajo que realizamos fuera de la brigada, y la brigada pues justamente responde también a estas necesidades, ¿no? Nosotros sí acompañamos marchas, movilizaciones, estamos ahí, pero también acá en la colonia la brigada hace trabajo continuo, ¿no? Te decía lo de las señoras, lo seguimos haciendo, o sea, si hay señoras en el cerro que están enfermas y que necesitan ir a consulta, llevamos la camilla y las bajamos y estamos ahí y las subimos. Si de repente hay acá atropellan a alguien, hay un accidente, nosotros vamos, porque tres ambulancias se tardan como una hora en llegar, ¿no? Entonces esa hora es crucial para salvar la vida de alguien. Nosotros pues ahí intentamos, aunque sea taponear, hacer algo para que trasladarlo, ¿no? Para que pueda sobrevivir quien está lastimado. Entonces, la brigada, pues, además de acompañar esas movilizaciones, también hace chamba acá en el barrio con la comunidad, y pues justo todos los voluntarios de la brigada son vecinos de la comunidad, son personas que están acá, que viven cerca, no son doctores, abogados, pero sí son gente muy comprometida y con su país y conscientes de lo que está pasando, entonces brindan su trabajo solidariamente. Entonces acompañamos las marchas. Sí, compañera, una de las razones principales por las que también queríamos como que nos platicaras, que nos compartieras el trabajo que ustedes realizan, tiene que ver con una cuestión, una mirada que ustedes hacen, que nos parece muy interesante y que admiramos mucho, y que se tiene que multiplicar más, porque tiene que ver también con esta propaganda que se hace de manera sigilosa. Insistimos, los medios son muy tramposos, por ejemplo, en estigmatizar, ¿no?, ciertos lugares, ciertas colonias, porque se criminalizan, lo que sucede en el fondo es criminalizar la pobreza, ¿no?, criminalizar a las personas y no observar verdaderamente pues quiénes son los verdaderos delincuentes y quiénes hacen tanto daño a nuestro país, y por el contrario, pues ir excluyendo, ¿no?, para generar violencia en nuestras propias comunidades. Y en ese sentido, una de las cuestiones que más admiramos de Marabunta es esta situación en donde, digamos, se rompe con este asunto totalmente difundido y promovido en las universidades, en las escuelas públicas, del maestro, ¿no? Alguien que necesite estudios para tener un reconocimiento y tener un conocimiento sobre una actividad concreta, ¿no? Ustedes rompen totalmente con esa lógica, y entonces cualquier persona de la colonia, cualquier joven desde 13, 14, 15 años puede compartir lo que él sabe con más compañeros, y que además esto es reconocido por la comunidad. Tal vez no tenga un dichoso papelito, ¿no?, que lo avale como licenciado o con una profesión, pero ustedes mismos generan dentro de la comunidad pues el reconocimiento al talento que tiene cada uno, y le da nuevamente eso que despoja el capitalismo, el valor al ser humano, el valor a nuestras capacidades. Entonces, compañera, quisiera que pudieras como profundizar en eso, en que, por ejemplo, le platicas al auditorio quiénes son las maestras, los maestros de los talleres, cómo es que llegan a dar las clases, a compartir su conocimiento, cómo es la dinámica, digamos, de las actividades que se dan en este centro cultural, en este espacio recuperado. Sí, creemos en la educación popular, entonces sabemos que todos tenemos conocimientos, que todos tenemos talentos, y que eso puede ser compartido, ¿no? Que no necesitas un papel que avale que eres un amplio conocedor en algún tema o que eres un experto, ¿no? La experiencia y la vida misma te va dando esa experiencia y ese conocimiento. además hay gente que es muy autodidacta y aprende, ¿no? Se pone a buscar, y entonces sabemos que tienen la capacidad de no enseñar, sino compartir lo que sabe. Entonces, por esta razón, dos de las directoras anteriores de La Roca eran mamás de los chicos que vienen a los talleres, ¿no? Entonces, ellas, conociendo su realidad y la colonia y lo que el centro ofrece, además con la experiencia de tener a sus hijos acá, pues le entraban, ¿no? Y decían, pues va, yo ahora soy la directora, ¿no? Se los proponíamos y ellas aceptaban. Entonces, empezando por ahí, dos amas de casa han sido las directoras del Centro Cultural. Ahora es una chica que ha estado en Marabunta desde hace mucho tiempo, igual de forma voluntaria, y que entonces ahora ya ha decidido, ¿no?, apropiarse de este proyecto de la organización, y entonces es la directora de La Roca. Los chicos que dan talleres ahí, en su mayoría los que son de la colonia, han venido desde que tenían 7 años, 8 años, y entonces ahora tienen 14, 15 años, y todo este tiempo pues han estado en los talleres, ¿no? Entonces es más que obvio que los conocen y que ellos mismos son quienes los proponen. Entonces ahora ellos se convierten en los maestros, y ahora ellos son los talleristas quienes ofrecen el taller. Hay un chico acá que se llama Javier, que ha estado desde muy pequeño, él llegó a los 8 años, y entonces ha estado en todos los talleres: campismo, parkour, danza aérea, máscaras, entre otros, ¿no? Y entonces ahora él es maestro de danza aérea, de parkour y de campismo. Tiene 16 años, pero además él es muy autodidacta, entonces, y él es muy aplicado, entonces él todo lo que comparte con sus alumnos lo lleva a cabo, ¿no? Además, él es muy noble, y creo que es de los mejores maestros que tenemos acá, porque además tiene la paciencia de estar paso con paso con niños de 5, 4 años, ¿no? Y enseñarles y ver los avances y apoyarlos, impulsarlos. Justo porque él ha conocido, ¿no?, este esfuerzo, porque él sabe, ha estado del otro lado, ¿no?, del alumno. Entonces sabe que de repente las necesidades que como un alumno tienes, y entonces él las ofrece como maestro, ¿no? Él apoya, impulsa, está ahí todo el tiempo muy pegado, y es maestro ya de 3 talleres. Porque creemos que es la lógica, o sea, te decía, incluso los mismos espectáculos que se dan, pues es de la banda acá que no ha podido grabar un disco y están en televisoras y cosas así, pero que tiene un talento bien fregón. Entonces, acá solamente está el espacio, pues, ¿no? Creemos en las personas, creemos en sus capacidades, y entonces nosotros abrimos las puertas, damos solamente este espacio para que ellos puedan estar aquí y compartir todo lo que son y lo que tienen, ¿no? Que eso enriquece finalmente las comunidades. Pues como pueden escuchar, compañeras, compañeros que están siguiendo esta transmisión del noticiero del Pueblo Medio Independiente, pues hay muchísimas cosas más que compartir en torno a la actividad cotidiana que hacen las compañeras, los compañeros de Marabunta, en lugar, digamos, de esta cuestión de la represión, ¿no? Es decir, su trabajo trasciende, es cotidiano. Sin embargo, compañera, pues sí tenemos que hablar, ¿no?, de esta situación. No podemos dejarla pasar en balde. Se tiene que hacer la denuncia en torno a lo que sucedió el día de ayer. Entonces, compañera, que pudieras platicarle a quienes nos escuchan qué fue lo que sucedió ayer durante esta acción global por Ayotzinapa, esta manifestación que sale de 4 puntos, termina en el hemiciclo a Juárez, y en donde pudimos ver la agresión en contra, nos comentabas, en contra de periodistas, en contra de manifestantes, y que incluso hay un video que circula mucho en las redes sociales de Miguel Barrera, integrante también del colectivo Marabunta, donde explica, ¿no?, un poco cómo estuvo este asunto de la represión. Incluso físicamente él todavía se ve golpeado, ¿no?, con los ojos rojos, le rociaron 2-3 extintores directamente a la cara. Hay una fotografía que nos parece muy emblemática, que muestra el fondo del uso de la policía, ¿no? El compañero Miguel tomando una fotografía video, y el policía dispuesto a darle con todo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ayer, compañera? Sí. Estaba terminando la 12ª acción global por Ayotzinapa en el hemiciclo a Juárez. Ya los padres habían terminado de hacer el meeting. Y entonces muchos compañeros que asistieron a la marcha, bueno, a las, de los cuatro puntos, estuvieron recolectando esta que han llamado basura electoral, ¿no? Mantas que están colgadas en postes y en puentes y demás. Entonces la juntaron y lo que hicieron fue quemarla. Pues no estaba quemando nada más, no estas mantas más que ellas mismas en frente del hemiciclo, y ya se estaba extinguiendo incluso el fuego. En ese momento entraron aproximadamente como 6 granaderos. La verdad es que de repente es difícil, ¿no? Recordar bien esos datos y darlos con exactitud, pero eran aproximadamente 6 granaderos con extintores a apagar lo que ya quedaba, lo cual nos parece hubiera sido mejor esperar a que los manifestantes se fueran, ¿no? Pero entonces entran con esos extintores y cuando empiezan a apagar el fuego empiezan también a echar estas descargas en contra de la gente que estaba ahí alrededor, de los reporteros que estaban fotografiando o haciendo video del momento. Y entonces ahí se empieza a dar un enfrentamiento, ¿no? Incluso porque uno entró con moto, y entonces esta moto estaba también le pegó a la gente, o sea, arrolló con gente, ¿no? Afortunadamente no hubo nadie más lastimado, pero con la moto también le pegaron a mucha gente. Entonces, te digo, hubo enfrentamiento. Nosotros, nuestra labor ha sido esa, ¿no? Entrar al lugar y grabar desde ahí, ¿no? Atender a la gente en ese momento, negociar si es posible, ¿no? Te decía que actuamos en base a los principios humanitarios internacionales, entonces la imparcialidad y la neutralidad son cosas que nosotros anteponemos, ¿no? Y nosotros, antes se decía que defendíamos anarquistas, no defendemos anarquistas, nosotros atendemos y defendemos personas. O sea, para nosotros no importa si tiene un casco, si tiene una capucha, si no la tiene, si es una señora, un niño, de la edad que sea, del género que sea, nosotros no nos importa porque nosotros somos personas. Entonces nos metimos porque había personas enfrentándose, porque era necesario que alguien interviniera, porque incluso hay un señor que siempre va vestido de árbol a las manifestaciones y que lo que él hace son representaciones artísticas, ¿no? En todas las manifestaciones que nosotros lo hemos visto, él hace alguna manifestación artística. Él llevaba una manta y e intentaba meter paz, ¿no? Les decía a los policías, ya, por favor, basta, ya no más. Y entonces lo que hicieron los policías fue jalarlo, golpearlo, patearlo, bueno, ahí hicieron una serie de cosas. Entonces cuando nosotros entramos para documentar eso y pedir también que por favor, que parara, que no fuera como en son de venganza, ¿no? O sea, que ese no es un protocolo, pues, en el que un policía debe actuar. Cuando pedíamos que esto pasara, pues entonces la agresión se fue también sobre nosotros. Y fue verbal, fue física. Entonces cuando nosotros señalábamos que nos estábamos grabando, ¿no? Que estaba grabando lo que ellos estaban haciendo, pues fueron las descargas directas a la cara, al director de la organización, Miguel Barrera. Fueron como 4 descargas de este polvo de los extintores directo en su rostro. Además de nuestros compañeros, fueron los empujones, estas rociadas. A uno le pegaron con un extintor en su casa, a un compañero que se llama Alejandro, y a mí, cuando hago ese señalamiento de que los estábamos grabando, un policía mete su mano a mi boca y me jala, ¿no?, como del cachete. Y entonces me estaban ya jalando de la espalda, como si queriéndome llevar. Y entonces me querían quitar la cámara y empezaron a patear hasta que mis compañeros pudieron jalarme, ¿no?, para sacarme de donde ya me llevaban. Hay otros compañeros, con nosotros estaba un compañero de la LIMET que también, por estar grabando y pidiéndoles, ¿no?, como que parara, fue también agredido, descargas y todo. Pues pasa como todo este momento en el que no tenían control y empiezan a replegarse un poco, y entonces empiezan a llevarse detenidos, ¿no? Empiezan a jalar gente, pero pues como lo hemos visto otras veces, gente que O sea, desde el árbol, el señor que le dice un árbol, le dijo que no había hecho nada. Y entonces empezaron también a hacer más detenciones. Nosotros vimos al menos 4 detenciones. Quedamos más tiempo ahí y entonces supimos que había 4 detenidos, ¿no? Pues ya ahí los padres de familia también estaban pidiendo que, pues que no agarraran a nadie, que habíamos, bueno, que ellos habían negociado como que fuera tranquilo y no se habían respetado sus acuerdos. Y pues ya, digo, empezó ahí a dispersar todo y liberaron a algunos de los chicos que tenían detenidos. Pues sí, no, nuevamente, ¿no? Se desata la represión en contra de los manifestantes y pues he reiterado, ¿no? La agresión, no solamente física, ¿no? Sino de hostigamiento, de señalamiento en contra de ustedes por hacer esta labor humanitaria que nos parece muy importante, ¿no? Y sobre todo en etapas tan complejas, tan violentas como las que estamos viviendo de manera remarcada, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, pues definitivamente esfuerzos organizativos independientes como ustedes son necesarios, indispensables tanto en las manifestaciones como en el trabajo comunitario que realizan. Entonces, bueno, compañera, agradecerles muchísimo que nos hayan permitido escuchar su voz, que nos hayan compartido el trabajo comunitario que hacen. Evidentemente, insistimos, repudiamos esta agresión en contra de ustedes, toda nuestra solidaridad. Y bueno, algún último mensaje, unas últimas palabras que quieras compartir para quienes nos escuchan. Sí, mira, nosotros deseamos, así desde que salimos a hacer este trabajo, que no tuviéramos que existir, ¿no? Que nuestro trabajo no fuera necesario. Lamentablemente, bajo las condiciones en las que estamos, es necesario y estamos ahí. Nosotros no vamos a dejar de hacer lo que hacemos, la brigada no va a dejar de salir. Y vamos a seguir saliendo identificados, ¿no? Porque lo que hacemos no tiene por qué ocultarse. Entonces vamos a seguir saliendo a los marches, pero sí vemos ya el señalamiento y la acción directa sobre nosotros. Entonces, solo pedimos como estar pendientes de lo que va a suceder. Dejar claro, ¿no? Que no vamos a dejar de hacer esto porque lo que nosotros queremos es paz. Pero estamos muy conscientes de que para que haya paz tiene que haber justicia y que esa justicia solo se alcanza en comunidad. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en comunidad, vamos a seguir saliendo. Muchas gracias y gracias a los que nos escuchan, ¿no? Gracias, pues, también. Y que como bien nos platicaba la compañera de Marabunta que nos hizo favor de darnos esta entrevista, pues su trabajo va más allá de un asunto solamente de marchas, ¿no? Y de acompañamiento, que insistimos y reiteramos de verdad que es muy importante porque permite evidenciar pues a los cuerpos represivos, a los cuerpos de hostigamiento. Pues bueno, compañeras, compañeros, ya nos pasamos de las 10 de la mañana, ya son 10:11. Desafortunadamente no pudimos terminar de ver todos los temas que teníamos propuestos para esta mañana. Pero desde ahorita les avisamos el enlace, la entrevista con el periodista Arturo Rodríguez de la revista Proceso, lo vamos a realizar el día de mañana, ya hablamos con él, ya le pedimos disculpas, pero es que de verdad sí es importante, digamos, tratar de hacer un esfuerzo de profundizar en torno pues a las cosas que están sucediendo en nuestro país, que están sucediendo más allá de nuestras fronteras, y por eso es que, bueno, pues no nos dio tiempo de poder presentarles todos los temas, pero no se preocupen, mañana estaremos con el compañero Arturo Rodríguez García de la revista Proceso, que insistimos, nos va a presentar pues parte de lo que se publica en su libro El Regreso Autoritario del PRI. Un libro importante, insistimos, hay que darle una ojeada, una vuelta para entender, tener más elementos de análisis acerca de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Y pues bueno, compañeras, compañeras, ya antes de ir, no solamente recordarles que se están desarrollando las actividades del tercer encuentro de reflexiones anarquistas hoy a partir de las 3 de la tarde Hay actividades, se van a desarrollar allá en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, los invitamos a que puedan asistir, son muchísimas mesas, ayer ya se las compartimos. Cualquier información, cualquier duda que tengan ustedes, los compañeros comparten una página www.encuentroanarquista.wix.com/principal, ahí viene el programa de actividades. Y pues bueno, compañeras, compañeros, ya nos estamos prácticamente retirando en esta transmisión de este miércoles 27 de mayo, tercer programa de este noticiero El Pueblo Medio Independiente. Y pues bueno, así como iniciamos el programa con poesía, así mismo nos quedamos retirar. Y pues bueno, ya que platicábamos acerca del tercer encuentro de reflexiones anarquistas, les queremos compartir este poema de Prácidis G. Guerrero, sin lugar a dudas, uno de los compañeros anarquistas más reivindicados aquí en nuestro país. Él fue un luchador libertario, fue secretario de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, fundado por Ricardo Flores Magón. Escribió en el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, y pues bueno, el compañero pues murió en combate, ¿no? Como mueren muchos de los nuestros, hasta el último aliento de su vida, pues dándose a la lucha. Y en ese sentido, bueno, antes de leer este poema, también avisarles, mañana va a haber un programa también muy interesante. Mañana se cumple un mes del fallecimiento del luchador social Alejandro Bautista Peña, que estuvo injustamente preso en el reclusorio norte durante un año, un mes. Y pues bueno, mañana vamos a hacer un programa en memoria de él. Va a estarnos acompañando su hermana Cristina, su pareja Perla, y eso precisamente lo vamos a enlazar con la entrevista con el compañero Arturo Rodríguez García, ya que él también retoma la lucha que dio el compañero Alejandro Bautista, defensor de derechos humanos, artista. Pero bueno, ya mañana estaremos profundizando, entonces los invitamos a que nos escuchen. También recordarles, este programa lo van a poder escuchar en audio y en versión descargable de forma totalmente gratuita. Pasando el mediodía, solamente hacer algunas cuestiones técnicas y ya ustedes lo van a poder escuchar. Es de manera gratuita, lo pueden descargar, está ahí mismo en los programas pasados. Y pues bueno, también por último invitarlos el día de hoy a las 6:30 en el Centro Aliac, que está allá en el centro. Vamos a estar compartiendo algo de poesía en este contexto de los miércoles de noche en los museos de la Ciudad de México. Este Centro Cultural Independiente, bueno, también realiza actividades. Vamos a andar por allá leyendo algunos poemas. Y pues bueno, este poema se llama Oscuridades. Muchas gracias a todas, a todos los que nos acompañaron en este tercer programa, miércoles 27 de mayo. Muchas gracias a todas y todos. Un saludo especial para la compañera a la que le dedicamos la canción del inicio del Gran Silencio. Y pues bueno, después del poema nos vamos a escuchar Alma Llanera. Es una canción emblemática de allá de Venezuela, que es interpretada por la Orquesta Juvenil Simón Bolívar de allá de Venezuela, que es un esfuerzo que se profundizó con el comandante Hugo Chávez. Se desató esfuerzos culturales por todos lados, y entonces los jóvenes, los niños de las colonias marginadas tomaron la cultura en sus manos, la utilizaron como herramienta de lucha, de organización, y ahí están los resultados. Uno de ellos, de los más impresionantes, es la formación de esta Orquesta Juvenil Simón Bolívar. Entonces nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana aquí mismo en El Pueblo Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Obscuridades. Prácidis G. Guerrero. La sombra es sudario para la impostura, la vanidad y los oropeles, por eso hay tantos que la odian. La sombra mata la inútil belleza de las piedras preciosas que cautivan las mentes primitivas. En las sombras nacen las tempestades y las revoluciones que destruyen, pero también fecundan. El carbón, piedra oscura que tizna las manos que la tocan, es fuerza, es luz, es movimiento cuando ruge en el fogón de la caldera. La rebeldía del proletario oscuro es progreso, libertad y ciencia cuando vibra en sus puños y trepida en sus cerebros. En el fondo de las tinieblas toman forma los seres y empiezan las palpitaciones de la vida.